La curiosidad ha llevado a nuestra especie a cruzar fronteras inimaginables y nos cuesta cada vez más comprender nuestro lugar en el universo. En este programa de radio, la ciencia y la tecnología nos llevan a explorar el umbral del conocimiento. Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Umbrales 90.5 desde el Laboratorio de Medios de Radio DEM 90.5 aquí en la Universidad de Monterrey. Les habla su locutor Antonio Batres y le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y sociólogo Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, tú gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, hoy vamos a tratar, y el objetivo de nuestro programa va a ser el explicar los conceptos de identidad, el ego y la percepción de libre albedrío. ¿Qué onda, Juan Carlos? Platícanos, ¿cómo se refiere el concepto de identidad en el individuo hoy en día? Bueno, pues, tengo que considerar que desde que nacemos, y bueno, también antes de que nacemos, ya está pensado para nosotros algo que tenemos que hacer. Se escucha súper bajito. ¿Me escucha? Cuando naces ya viene como prefabricada una expectativa social para ti dentro de una familia y también dentro de una sociedad. Entonces ya se te viene planeado un nombre, ya sabes tú que vienes con un apellido y bueno, formas parte de un contexto cultural que tiene expectativas de identidad y esto que se te va apegando en la familia, las expectativas familiares, de alguna forma también se van apegando a la comunidad y a la cultura. Y esto sí es la identidad que al final es la identidad individual, la identidad personal, que como te digo, nunca está completamente sola porque tiene que ver con la familia. Y en la cultura ya hablas tú que la familia como una institución se va alineando con otras gracias a esto, que te digo que es la identidad y todo lo que viene atribuido a la misma. Ok, ¿y cómo refleja la sociedad, o sea, lo que compone en sí la sociedad al individuo? ¿Cómo lo va cambiando o platícanos si el individuo cambia la sociedad? Cuéntanos. Pues es una muy buena pregunta, porque realmente hablar de sociología y es el dilema principal. Si es el agente o la estructura la que determina la conducta social. Y de acuerdo a lo que yo te digo, el estructuralismo, o sea, el simple hecho de que tú ya vienes con una carga identitaria previa, no nada más a la familia, sino la misma cultura mexicana, por ejemplo, pues tiene miles de años, y esto va arrastrando al individuo. Eso no quiere decir que este mismo, el individuo, no tenga el poder para transformar, pero sí está muy limitado el poder transformador al contexto en donde se vive, en donde se desenvuelve la persona. Y esta identidad que se tiene, esta identidad cultural, ¿cómo afecta también al individuo? Pues, como tú sabes, la cultura, como dice Sabater, está ahí las instituciones para que cuando muera una persona, pues no muera la colectividad, no muera México. Claro. Entonces, esto quiere decir que yo, Juan Carlos, o tú, Antonio, tenemos relevancia en ese contexto cultural en donde lo que somos pues, se va modificando de acuerdo a la educación, a la religión, a la política, al ser económico, a la clase social, al género y obviamente también a la familia, en toda esta enjuague que va ahí avanzando a través del tiempo. Si tú no cuestionas nada de eso, pues básicamente no hay modificación. Si lo cuestionas o lo modificas, pues sí, obviamente ya puedes llevar a otras cosas. Oye, recientemente estamos viendo en nuestro país cómo nuestra identidad como nación se está viendo pues afectada con todos los sucesos que están ocurriendo pues día con día, todas las injusticias, todos los problemas políticos, todos los problemas sociales, violencia. Entonces, ¿cómo esto va deteriorando nuestro a nuestra identidad, a nuestro individuo, como ahora sí también al ego. Pues sí, mira, pudiéramos tomar un poquito a Maslow las necesidades. En una pirámide tú tienes que la identidad y lo que somos estaría muy por arriba de las necesidades básicas, de techo, de comida, de paz, de concordia. Entonces la identidad generalmente sufre cuando la base estructural de la pirámide de necesidades no está cubierta. O sea, en el caso de una economía tronada, como la mexicana, o de una sociedad en guerra, pues es muy difícil que vaya a sostener una pirámide identitaria. Entonces, eso sí se ha venido afectando porque la gente no se identifica con el proyecto nacional, porque para empezar no hay proyecto nacional, y por otro lado, como te digo, estas realidades que estamos viviendo ahora muy crudas, pues mueven todavía más lo que se pudiera estar formando en cuanto a identidad. Oye, ¿y qué pasa cuando la identidad de este individuo se ve ahora sí que afectada o atacada con esto que estamos viendo con la situación de los inmigrantes? O sea, cuando un individuo está, ya tiene una cultura, tiene una, o sea, toda una identidad ahora sí que ya bien predispuesta, ya creada, ya ahora sí desarrollada, ¿cómo afecta cuando llega a un país donde pues ahora sí que está fuera de identidad? O sea, ya no se halla a sí mismo. Pues es una buena pregunta, porque realmente cuando tú estás desesperado, y ya como te digo, pasa lo que, en cuanto a lo que está pasando en México, digamos, la gente que se va, pues no hay tanta conflicto en cuanto a que tú ya sabes que vienes a enfrentar una identidad distinta, pero estás dispuesto a enfrentar eso porque no tienes lo mínimo de sustento. Entonces, es muy diferente eso a, por ejemplo, moverte de un contexto de identidad cuando tú estás bien en el sentido de las necesidades básicas. Entonces, en el primer escenario, pues, haces un sacrificio. En el segundo escenario, pues, haces un intento, cedes un poco, flexibilizas lo que tienes para tratar de poder homologar otros puntos de vista con tus puntos de vista sin necesariamente sacrificar tus puntos de vista. Cuando no tienes nada, pues, estás dispuesto a sacrificarlo todo, es lo que me refiero. Ok. Oye, pues bastante interesante acerca de esto, porque pues es un problema como nación que estamos viendo afectado, digo, sin verlo con tintes patrióticos ni nacionalistas, pero realmente vemos a esta sociedad como está, ahora sí que, o sea, no nos hallamos con esta incertidumbre que se tiene de injusticias, de violencia, que no sabemos cómo vamos a salir adelante. O sea, digo, la gente pues está dividida, hay conflicto, no sabemos a quién creerle, no sabemos a quién no. Entonces, pues afecta todo, ¿no? O sea, se afecta al individuo, después se afecta a la sociedad en conjunto. Pues sí, lo que pasa es que, como te digo, entre más te vas arriba de la pirámide, es más abstracto. Entonces, si una cosa es la comida y el techo, eso es muy obvio, muy directo, muy material, y la identidad es algo que se tiene que construir en la escuela, en la familia, con los seres nacionales, te tienes que identificar con algo, los colores, la bandera. Y generalmente esa reverberancia que hay con lo que está en el pasado, pues tiene que también resonar con lo que está en el presente. ¿Y qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el presidente, los alcaldes o los gobernadores pues no refrendan ese pasado que te están vendiendo en la escuela, pues no va a haber una identificación, como te digo, con esto que es muy abstracto. Entonces, por ende, las soluciones que hay son reforzar con represión, pues para tratar de meter en el redil, pero esto generalmente no funciona, porque, como te digo, la gente va a buscar de qué agarrarse, y cuando no tiene de qué agarrarse abstracto, pues van a buscar lo material. Y si no tenemos lo material, pues lo van a arrebatar, que es lo que nos está pasando hasta cierto punto. Claro. Juan Carlos, vámonos a un corte musical y regresamos en unos momentos. No se vayan, están sintonizando Dilemas 90.5. We have agreed. And you think think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. En Radio UDEM 90.5, Umbrales está de regreso con los temas más interesantes de la ciencia. Estamos de regreso en Umbrales 90.5 y estamos aquí con Juan Carlos Guerra, que nos está platicando acerca de la identidad, el ego, y ahorita vamos a tocar el tema de la percepción del libre albedrío en el individuo. Pero primero, Juan Carlos, ¿qué te parece si rapidísimo vamos a escuchar las noticias más relevantes en materia de ciencia y tecnología y regresamos rapidísimo para que nos cuentes eso? Échale. Vámonos al flash informativo de ciencia. Termina la tetrada lunar de eclipses totales, que comenzó en la Pascua del 2014. Y para sorpresa de todos, no se acabó el mundo. NASA revela evidencias indicando que existe agua líquida en Marte. ¿La NASA anda on fire o qué? Científicos descubren un sistema alterno para la edición de genes humanos en embriones, lo cual la hará más simple y más precisa. Por cierto, Londres ha pedido permiso para usar esta tecnología y empezar a editar el genoma en embriones humanos. ¿Será que a la reina le urge un clon? Australia crea un nuevo propulsor espacial de iones, haciendo obsoleto el de combustible creado por la NASA. Debido a la guerra, Siria hace el primer retiro de semillas de la bóveda del fin del mundo en Noruega, lo cual es bastante alarmante, de verdad. India planea triplicar su producción de energía solar, construyendo la planta solar más grande del planeta. la que tardará en construcción 7 años. En Japón se construyó el primer riñón crecido con células madre y es trasplantado con éxito a un puerquito, lo que en el futuro podría hacer frente a la carencia de donaciones de órganos y salvar la vida de millones. Y por último, se implanta exitosamente un chip en los nervios de una rata, lo cual permite regenerar el motor sensitivo en los nervios, lo cual la hace caminar de nuevo. Y esas fueron las noticias más relevantes en lo que va de la semana de ciencia. Oye, Juan Carlos, platícanos qué onda. ¿Es posible que nuestra vida ya esté predeterminada por, pues ahora sí que, por nuestro cerebro? ¿O tenemos la posibilidad de decidir qué hacer y qué ocurre con nuestras vidas? ¿O realmente el libre albedrío es solo imaginario? Pero antes de contestar eso, primero vamos a entender bien qué es el libre albedrío. Vamos a definirlo. Pues para mí sería tomar una decisión sin ninguna obstrucción y poder realmente florecerla. Obviamente que si yo te estoy diciendo que la identidad es como una máscara que se va construyendo desde antes de que naces, pues generalmente las decisiones que tomamos vienen teñidas de identidad. Y por eso decir si existe puramente libre albedrío, bueno, ha habido, es una discusión que tiene miles de años. Yo creo que puramente no existiría libre albedrío, pero sí creo que hasta cierto punto podemos, con toda la identidad, no tienes que quitártela, ser consciente de que la tienes para poder por lo menos prescindir en el momento en que tomas una decisión consciente y de los posibles efectos que vaya a causar la misma. Claro, entonces estamos viendo cómo en nuestra, o sea, nuestra cultura realmente es una ilusión, ¿no? Es una ilusión como creemos que realmente las decisiones las estamos tomando solos. O sea, realmente siempre vamos a tener alguna motivación o, bueno, no siempre, no quiero usar ese género, pero siempre, bueno, no. O sea, tenemos varias motivaciones, tenemos varios factores que nos van bombardeando, que nos hacen realizar las decisiones que tomamos cada día, ¿no? Bueno, pues sí, empezando por la parte de identidad, haz de cuenta que estamos hablando de la parte mental. Hablas del ego y es una estructura mental que, de hecho, la razón, lo que utilizamos para discernir, esto funciona arriba, en la cabeza, en la mente. Entonces, yo te estoy hablando que el libre albedrío no necesariamente existe puro, porque tenemos la parte mental, egoica, identitaria. Pero también está la parte inconsciente, que incluye emociones y sentimientos. De hecho, ha habido muchos estudios donde se concluye que no existe la razón pura de la que hablaba Kant y de la que hablan los politólogos del siglo XX, del rational choice, sino que realmente lo que aplica más para las decisiones, aparte de la identidad, pues son motivos inconscientes que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Oye, y esta noción de libre albedrío sé que tiene un núcleo, que es la causa y el efecto. Entonces, esta causa y el efecto, bueno, y efecto es lo que antes estábamos tratando de que, pues bueno, el individuo realmente pues no está solo en la sociedad, está afectándose todos los días por diversos motivos. Pero realmente en la ciencia hay un modelo estándar que se llama el determinismo, que también forma parte de una corriente filosófica. Entonces, este determinismo, pues, es lo que ya estamos hablando ahorita, de que pues existen factores externos y múltiples también factores internos que experimentamos en la vida y que también nos hacen, o sea, hace o erradica completamente la idea clásica del libre albedrío. Entonces, es algo que a la gente pues no le gusta escuchar, ¿no? No les gusta escuchar que realmente no tienen la decisión completamente propia de las decisiones que toman. Pues sí, y el otro extremo del determinismo sería el destino. Crear que realmente tú puedes vivir en un mundo ideal en donde con unos ajustes pequeños puedes llegar a la meta y de todos tus sueños. Creo que las dos son ilusorias, tan como el destino idealista y el determinismo me parece muy drástico también. Básicamente el determinismo es seguir lo que dice, es una lógica causa y efecto. Entonces, lo que yo te digo es que cuando tú actúas desde el corazón y estás consciente de que hasta cierto punto estás motivado por algo inconsciente y que hasta cierto punto tus expectativas dependen de la identidad, pues puedes estar consciente de que cualquier cosa que hagas va a estar se va a ceñir o se va a cuadricular en esto. Pero eso no quiere decir que no puedas actuar o que no debas atreverte a hacerlo. Porque si yo me limito siempre a que yo actúo en función a, de que me estoy manipulando a mí mismo, pues voy a sufrir. Entonces creo que es mejor saber que somos seres materiales, que estamos inmersos en un mundo de identidades y de emociones, pero que a su vez somos espirituales, y creo que la conciencia sería la herramienta que nos puede pues refinar un poquito la intención para por lo menos actuar y no esperar tanto de lo que vamos a hacer. Porque si yo espero que voy a cambiar todo, incluyendo la ciencia, pues estoy helado, ¿verdad? Claro. Y si actúo sabiendo que como quiera estoy siendo hasta cierto punto limitado por mi materialismo, por mi cuerpo, pues como quiera lo hago y finalmente me atengo a las consecuencias. Eso para mí sería el libre albedrío más cercano al corazón, que es que te arriesgas a todo lo que hay, a lo que te antecede y lo que está más allá, que es lo que te ponen cuando naces, y contra tu nombre, tu apellido y tu pasaporte, y realmente me apego a los actos. Y esos actos quiere decir que si tú estás tomando en cuenta lo de afuera, el exterior, pues consideras al resto de lo que te rodea en tus decisiones. Y creo que eso, pues para hablar del egoísmo, pues creo que sería un poquito una manera de poderlo trascender. Desde luego. Oye, ¿y esta manera de...? ¿Me decías, Juan Carlos? Sí, o sea, que al final, o sea, no puedes actuar puramente en función de los otros completamente, eso es una ilusión, como tampoco puedes actuar completamente pensando que nada más va a haber un efecto para ti. Entonces, por ejemplo, la compasión que hablan en Oriente, que es supuestamente diferente a la culpa. Claro. En la culpa se supone que estamos nosotros queriendo arreglar algo. Y se supone que en la compasión no nos tomamos en cuenta, sino que tomamos en cuenta a los demás. Creo que esto último es muy ilusorio, porque no puedes realmente sentir lo que los otros sienten si no tienes empatía. Uh-huh. Y para desarrollarla necesitas primero tener pues un amor propio, una preocupación por tus actos que se generan desde ti, desde tu interior, ¿no? Sí, creo que son formas de ver, o sea, realmente la gente ha querido ver al individuo como desde afuera, ¿no? Como si no existiera o en una sociedad. Y eso, pues, lo que me comentas de Oriente, pues es que siempre, o sea, no hay forma de ver esos términos, de ver esos conceptos sin que realmente estés incluido tú, ¿no? O sea, como que lo quieren ver de otras perspectivas y de perspectivas afuera, acá en Occidente, y realmente no es posible sin verlo desde una perspectiva de adentro. Y eso creo que... ¿Sí? Y eso creo que es lo que iba a comentar hace rato, que sí, o sea, desde ese punto es fácil observar que el libre albedrío, así como tal, pues es una ilusión. El concepto es una ilusión porque realmente tenemos la capacidad de escoger, pero así como dijeras... Así como dijiste tú al principio, el libre albedrío puro, pues no tanto. Pues sí, sería como la perfección, otra quimera, ¿no? De las claro. que generalmente utilizamos para justificar nuestra forma de organización social. Entonces, si tú te pones a ver, nos han exigido demasiado las naciones, nos piden que seamos fieles a todos los héroes y a todo, pero pues vemos que no hay una solución en eso. Entonces tampoco te puedes aislar como el Chavo del Ocho y meterte en un basurero porque la liberación está en ti. No, creo que la liberación está entre ti y los demás. Y eso quiere decir que tú te llevas el péndulo, vas fluctuando entre lo que representas tú y lo que representan los otros. Y creo que si tú te lo puedes llevar así, creo que puedes estar un poquito más consciente de que pues, al final los otros eres tú y tú eres los otros. Entonces, en esa afluencia, en esa confluencia, pues posiblemente está la liberación. Yo no sé, no quiero decir que nada más Oriente tiene la solución, pero sí creo que la abstracción de que nos han enseñado que son puras, creo que no existen las abstracciones puras. O sea, por ejemplo, la espiritualidad no es algo puro, no es algo separado, dualista, gnóstico, sino que va apegado de alguna forma forzosa a una base material, que en el cuerpo serían las emociones o los sentimientos, ¿no? Si tú quieres. Claro, de hecho, ahorita que mencionamos Oriente, haciendo la investigación de este tema, me encontré con una frase budista muy, muy interesante, que dice, el budismo refiere que todo el condicionamiento expectativo es debido a nuestra ignorancia o a nuestra falta de conocimiento. y el entendimiento del libre albedrío y de la buena vida determinada. Realmente, pues sí, este condicionamiento que tenemos, porque nos condicionan, ¿no? Así que pues las instituciones, la familia, que también es una institución, como lo manejaste, y pues los medios, ¿no? Esta sería igual de este término que también has comentado tú, que pues realmente los medios nos están condicionando a la identidad, pues, de una forma bastante negativa. Sí. ¿Me escuchas? Pues sí, mira, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque cuando te refieres a la ignorancia y a la falta del conocimiento, no se refiere a una ignorancia o conocimiento de que no tienes información o que no has leído suficiente, sino que la ignorancia a la que se refiere, o la que yo creo que se refirió Gautama, Siddhartha y al budismo, pues es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero se referiría al hecho de que simplemente no eres lo que crees que eres. Uh-huh. Y sí, a eso se refiere con el hecho de que ese ser duradero que te presenta la identidad, como tu nombre, tu apellido, la familia, las expectativas culturales, esa es la ilusión, que de hecho el hinduismo le llama maya. Okay. No que no estén ahí, pero que no tienen esa intrínseca absolutez que conceptualmente te quieren convencer de que parecería que la tuviera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú te das cuenta que no eres Antonio, o que no eres Enrique, y empiezas a indagar más en tu ser, pues te iluminas, porque como si tú prendieras un foco dentro de ti y nada más te das cuenta que lo que tenías afuera, pues está colgado afuera. Claro. Y esa es la ignorancia, ¿no? De que no sepas multiplicar, sino que no sepas diferenciar entre tu corazón, porque la identidad del self, el Buda no creía en ella, y por otro lado, lo que se nos colgó como Antonio, México, o Estados Unidos, China, lo que tú quieras. Claro. Yo pienso que también siempre seremos influenciados 365 y 24/7, o 365 días y a todas horas. Y no hay manera de escapar, pues, estas formas que somos influenciados, ¿no? Pero, pues, sí podemos analizar estas influencias y usarlas progresivamente para cambiar nuestras vidas. Entonces, Juan, pues mira, Carlos, sí, si es que se nos acaba el tiempo, ya sabes que siempre es un honor tenerte aquí. Bastante interesante. Te mandamos saludos hasta Uruguay, ¿verdad? Que estás allá. Sí. No sé si quieras añadir algo, lo último. Pues es que dices que no hay manera de escapar. Yo creo que sí, o sea, no es escapar, es hacer consciente de que somos eso, convencionalmente. Bueno, sí, claro, de eso. Y una vez que nos damos cuenta que estamos aquí por un tiempo, pues podemos decidir qué tanto me voy a dejar llevar por las expectativas de otros o por lo que mi corazón quiere para mí, que soy yo mismo, ¿no? Sí, no, sí tienes razón. Oye, Juan Carlos, pues muchas gracias por haber estado en este programa Umbrales 90.5, donde divulgamos el conocimiento. No sé si quieras mandar un saludo acá en México, para acá México. Pues a todo el mundo ahí, Álvaro, Checo, para ti, para Loven, para Monterrey, para pues toda la gente que están ahí en la ciudad. Ya está, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo de regreso. Diego, muchísimas gracias que estás ahí en controles, manejándonos como cada semana, y le mando un saludo a toda la gente que nos escuchó, nos hizo favor de sintonizarnos, y sintonícenos la próxima semana para saber otro tema excelente de conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Para contacto, Umbrales 90.5, Radio Dem, teléfono 83-36-6162. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Umbrales 90.5 Radio Dem. Twitter, @umbrales90.5. Septiembre, mes de la patria. Radio Dem 90.5 en las fiestas.